Como mínimo por lo menos 2 semanas va a estar parado. Y contando de aquí, volverá para el partido con los sanjuaninos, estará listo para volver. Me da la sensación, ¿eh? Es la idea que tienen todos. No sé qué dirá el turco, que no sé qué dirá el turco, que ya lo tenemos nuevamente enganchado. Sí, ¿cuánto tiempo? Con suerte para el partido, se va a llegar con lo justo, va a llegar con lo justo para el partido frente a los sanjuaninos. Pero me decía uno de los médicos de Boca, Pepe Veiga, que tiene para 15 días. Y bueno, va a llegar con lo justo porque la lesión fue el último viernes. El día que Boca juegue con San Martín y San Juan, se van a cumplir 16 días. Por eso digo que llegará con lo justo. Veremos si está para ese partido o para el siguiente, ya en Córdoba, frente a Belgrano. Al final salta lo que discutíamos el otro día, ¿no? Del momento que tenía que Falcioni tomar decisiones. Nuevamente no se dio. Digo, no tuvo que decidir si tenía que volver Caruso o salir Burdizo. Sí. Digo, ahora sí, dentro de 2 semanas tendrá que hacerlo o pasará otro imponderable que hará que... Ojalá que no, ¿no? Pero no tuvo que volver a decidir si salía uno u otro, si le respetaba la titularidad a uno por la lesión o por otra cosa. Sí, esperemos. Este es el fútbol, muchachos. Son cosas que pasan, son imponderables. Estamos llegando al final. Ceci, contanos cómo le fue a Boca en el Superclásico Futsal Femenino. Porque ya se vienen los últimos minutos y los amigos del tren aquí por Radio Cooperativa. Y tenemos buenas noticias, porque jugaron 2 superclásicos en la historia y ganaron. El segundo fue en el Quinquela, el primero de la historia que se jugó ahí. Ganaron 3-2 con 2 tantos de Alvarado y 1 de Cavia. La tercera también venció 1-0, así que puro triunfo en el Quinquela. Listo. Ya estamos aquí nosotros, Tato. El cierre es suyo. Le mandamos un fuerte abrazo. Mañana seguramente ya voy a estar ahí en el estudio con ustedes para hacer las voces de Boca 2.0 aquí por Radio Cooperativa. Se vienen los amigos del tren. No se olviden que esto es fútbol. Es cosa más importante en la vida. Besos y abrazos. Está todo bien. Conducción, Tato Aguilera. Columnista, Care Chechurre y Peto Cavatier. Producción general, Ricardo Cohen. Producción ejecutiva, Nico Pena. Producción, Andy Farina, Ale Martín, Lea Nulloa y Camilo Cohen. Colaboradores, Turco Alaluf, Martín Costa. Locución, Cecilia Franco. Servicio de cámara, Sergio Loguso. Las Voces de Boca 2.0 es una producción conjunta entre Pasión Sport SRL y Camilo Producción de Contenidos Ad Hoc, Sociedad Anónima. Las Voces de Boca 2.0@gmail.com. Cooperativa informa. Servicio Telam para la radio. Caso Mariano Ferreira. Un testigo declaró que la policía no hizo nada para evitar el ataque de la patota ferroviaria. Edgardo Marí, uno de los militantes que participó junto a Ferreira de la protesta de tercerizados, afirmó que uno de los patrulleros de la Policía Federal que estaban en el lugar se corrió para que pasen los ferroviarios. Marí agregó que ese desplazamiento permitió que continuara la agresión, que culminó con la muerte de Ferreira y heridas de bala en Elsa Rodríguez, Nelson Aguirre y Ariel Pintos. El juicio que tiene entre los procesados al secretario general de la Unión Ferroviaria, José Pedraza, continuará mañana a las 10 cuando declare un testigo protegido que participó de la marcha. Pacapaca cumple 2 años. La señal infantil incluye series animadas de ficción, documentales, micros, películas y cortos internacionales. La reglamentación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual establece la obligatoriedad de incorporar esta señal en todos los operadores de cable nacionales. Días atrás, la Corte Suprema de Justicia ratificó la vigencia de la Ley de Medios y reclamó a los operadores de cable del Grupo Clarín que cumplan con la normativa y acaten la grilla fijada. 18 hinchas de River imputados por provocar disturbios en el estadio de Vélez. El grupo de simpatizantes se colgó de uno de los alambrados e intentó romperlo para ingresar al campo de juego, por lo que se suspendió el partido momentáneamente, que luego terminó con la victoria de Vélez por 2-0. Los hinchas de River, que fueron detenidos a la salida del estadio, podrían recibir una multa de entre 2.500 a 30.000 pesos o ser arrestados de 5 a 30 días. Hoy emprendemos el regreso a la Argentina. Van a ingresar por Brasil. A partir de ahora, te vas a llamar Ernesto. Los chicos están perfectos. Ya lo vi, están haciendo una vida normal. ¿Normal? ¿A vos te parece normal que un chico tenga el nombre de no sé quién, el cumpleaños de no sé qué fecha? Lo que vos tenés que entender es que ustedes corren peligro. Natalia Oreiro vuelve al cine con Infancia Clandestina. La actriz uruguaya es la figura central femenina del film que se estrenará este jueves, donde compone a una militante de la década del 70. La película de Benjamín Ávila está basada en hechos reales e inspirada en la niñez del director. La historia cuenta la vivencia de un niño y su familia que regresan a la Argentina en 1979, luego de haber estado exiliados en Cuba. Servicio Telam para la radio. Para la radio. Una radio de palabra. Tu palabra. Tu palabra. Cooperativa. Queremos escucharte. 770. El tren anuncia su partida desde la estación Radio Cooperativa. Sus conductores, Gerardo Yomal y Hugo Pressman, lo invitan a subir. Recorreremos el territorio de la política, la economía, los temas sociales, los deportes, la cultura, los espectáculos y la historia. Acomode el equipaje que partimos. Sonó el silbato y ya estamos en marcha, como todos los días, hoy el primero de la semana. Por supuesto que el tema que viene siendo casi exclusivo desde la noche del jueves es la manifestación, el cacerolazo, realizado en la capital federal, en Olivos, en la Quinta Presidencial, y en varias ciudades del interior del país. Alguna repercusión en Rosario, más intenso según las noticias que hemos recabado en Córdoba, y donde fue realmente importante fue en Mendoza. No sé si diría yo el tema exclusivo, es un tema importante que nosotros le vamos a dar bastante lugar, pero obviamente que no es lo único de la Argentina, ¿no? Sí, pero indudablemente ha desplazado como tema, y me parece que el hecho lo amerita, ¿no? Sí, yo estoy de acuerdo que tratemos incluso todo el programa con esa temática, aunque bueno, uno puede mirar y escuchar que algunos funcionarios del gobierno, en forma particular, aunque tienen cierta representatividad, como que trataron de decir que acá no ha pasado nada, ¿no? También algún politólogo, encuestador, entró desde ese mismo lugar, tratando de decir, bueno, es toda gente de derecha, o Eve Bonafini dijo, son todos hijos de la dictadura militar, tratando de ningunear lo que pasó el jueves a la noche en la ciudad de Buenos Aires, en distintas provincias del país. Me parece que para analizar lo que sucedió el jueves a la noche, hay que recurrir a una frase que yo muchas veces usé ante estos micrófonos y muchas veces lo he transcripto en las notas que distribuyo semanalmente, de el filósofo holandés de origen judío, Baruch Spinoza. Él decía, en política no hay que reír ni llorar, solo comprender. Y de eso se trata precisamente. Más allá que uno tiene pasiones, por ejemplo, el colega Eduardo Aliberti realiza una columna donde efectúa, como sucede habitualmente, él la lee en su programa de los días sábado por la red y luego aparece reproducida en Página 12 los días lunes. Esa es una columna en donde, la mitad, un 60% es un análisis político. Y después él se baja de analista político y expresa sus deseos, su opinión más visceral. Es decir, ya no como analista político, sino como Eduardo Aliberti, persona que dice, yo con esta gente no quiero saber nada. En cambio, en la primera parte, dice, y después lo leeremos textualmente, dice, no es cuestión de ningunear esto, este fue un hecho importante, hubo gente, etcétera, etcétera. Aparte de esta frase, en política no hay que reír ni llorar, solo comprender, uno puede observar que los caceroleros manifiestan un enojo, y el enojo es un estado en que la lengua funciona más rápida que la mente. En cambio, el gobierno debe actuar como un paracaídas que funciona mejor cuando está abierto. La idea de la actitud para enfrentar un problema es, me parece una buena imagen, la del paracaídas. ¿Cuándo funciona bien un paracaídas? Cuando está abierto. Y el gobierno debería estar abierto, y no las primeras declaraciones del jefe de gabinete, Aval Medina, que efectuó un trato absolutamente despectivo, muy general, y por lo tanto, más allá que algunos sectores de los que manifestaron el día jueves, le puede caber perfectamente el sayo, que están más interesados en lo que sucede en Miami que en San Juan. Desde la jefatura de gabinete, me parece que esto no ayuda. Yo creo que las irritaciones deben producirse más que por lo que se dice, por lo que se hace. Si la irritación se produce por lo que se hace, y una parte de la irritación de los caceroleros, una buena parte, es por las cosas que hace bien el gobierno, eso no debe tapar que algunos de los reclamos, entre una enorme cantidad de quejas, algunas son atendibles y otras son absolutamente desechables porque son absolutamente descabelladas. No, además insultos de arriba abajo a la presidenta, y nosotros lo decíamos en el mismo momento del cacerolazo. Ustedes se acordarán el jueves que había declaraciones que decían basta a los K, basta a Cristina Fernández. Bueno, ¿qué significaba ese basta? Que se baje del poder constitucional la presidenta que acaba de ser elegida con el 54% de los votos. Creo que hay una expresión que podemos incorporar hoy al tren, que podemos llamar fitopaecista, a propósito de Fito Páez, cuando dijo que el electorado de la ciudad de Buenos Aires le da asco. Si uno solo se queda con la pasión o con el escarnio o con el insulto, desde la política, obviamente que no podés construir para llegar a gobernar, para llegar a ganar elecciones, para participar de un balotaje. Vos tenés que sacar el 50% de los votos, y para llegar al poder y para llegar al gobierno, también en algunos casos, vas a necesitar votos de centro-derecha o de derecha o de centro-izquierda o de izquierda. No es que el 54% de votos que sacó Cristina Fernández es puro cristinismo, que todos la votaron porque la aman, porque están de acuerdo con su programa, con sus medidas, con sus objetivos. Hubo algunos que sí y otros que no, que habrán votado a Cristina Fernández porque no encontraban en la oposición o en otros sectores ideológicos a alguien que los conformara totalmente, y dice, bueno, votamos a Cristina Fernández porque es lo mejor en este momento. Mañana aparece el sector de la población, será otro el que aparece con el rol que tuvo en su momento Cristina Fernández. Por eso me parece que algunos dirigentes políticos o analistas se pueden llegar a equivocar si ningunean este tipo de movidas. Yo creo que, también lo decíamos el jueves pasado, es que todavía la oposición sigue sin encontrar a un dirigente político que pueda representar una opción creativa, seductora, que convenza para enfrentar a Cristina Fernández. Y hoy el gobierno, de la mano de la presidenta, creo que sigue marcando la línea política del país. Justamente, más allá de las pasiones, de la bronca que despiertan muchos de los cánticos escuchados el día jueves, en donde incluso se ha llegado a usar el pañuelo de las madres de Plaza de Mayo como que la República está desaparecida, bueno, una serie de situaciones realmente muy desagradables, y justamente yo pensaba hablar, cuando tomó la palabra Gerardo, que el kirchnerismo tiene un piso que es fluctuante entre 32 y 35%. Con relación a la última elección, donde en realidad se alcanzó el 55%, hay un 20% fluctuante que debe intentarse mantener en por lo menos 8 puntos. Estamos hablando de 42, 43 puntos. Por debajo de eso, la situación se complica. Entonces, cuando se habla, y se repite hasta el cansancio, nosotros mismos lo hacemos también, que hace menos de un año la presidenta sacó un 54% de los votos, hay que tener cuidado de no autoengañarse uno, precisamente que esa es una cifra estable, es una cifra muy variable. La cifra estable yo calculo que está en el 32-35%. Y hay que ver también, viste, cómo fluctúa la política argentina y la política no solo nacional, sino internacional. ¿Ustedes acaso se olvidaron que prácticamente un desconocido sin gran tradición política como Francisco de Narváez derrotó por 2 o 3 puntos nada más y nada menos que a un peso pesado de la política argentina como Néstor Kirchner? Digo, para tenerlo ahí en mente, en el sentido de que, bueno, las cosas no son fijas, todo puede cambiar, pero ojo, que yo no estoy diciendo de ninguna manera que lo que pasó el jueves es una bisagra histórica, de ninguna manera. Simplemente cualquier gobierno, cualquier dirigente político, cualquier encuestador o analista tiene que estar atento, mirar lo que pasa alrededor, porque, bueno, a veces puede haber algún tipo de efecto, si se quiere, contagio, a veces las quejas se pueden multiplicar, las broncas se pueden sumar por distintos motivos. En América Latina, las franjas importantes de clase media a lo largo de su historia fueron el componente popular que los sectores concentrados de la economía usaron como ariete de los gobiernos populares y precipitaron, establecieron el clima necesario para que el golpe tuviera calor popular. Cuando te referís al golpe, estás hablando de un golpe militar en un golpe momento, militar, sí, en la historia argentina, digamos. Es decir, el golpe del 55 tuvo enorme apoyo popular. La Plaza de Mayo, a los pocos días de producido el golpe, cuando Lonardi asume, estaba completa. Había una plaza, el país estaba dividido por las mitades, es decir, que había, y en ese apoyo de la plaza del 16, era el 22, 23 de septiembre, sí. cuando asume Lonardi, era fundamentalmente una composición de clase media. Los obreros no iban a la plaza a vitorear a quienes habían derrocado a Perón. Claro, en el actual contexto de la historia de Latinoamérica, creo que habría lo que se denominan hoy golpes constitucionales o palaciegos, ¿no? Como lo que pasó en Paraguay o en Honduras, ¿no? En líneas generales, hoy las Fuerzas Armadas están desactivadas en todo el continente y en ese aspecto, como Fuerzas Armadas de menor volumen, son las policías. Las policías ha actuado de esa forma en Ecuador. Ahora bien, hay un espectro de insatisfacciones en los reclamos. Existen protestas justas y otras delirantes que son las más fomentadas desde los medios hegemónicos. Es cierto que el gobierno ignora los efectos erosionantes de la inflación y para Cristina es un tema prácticamente tabú. Lo dijimos, ¿no, Hugo, en el tren varias veces? Sí, sí. ¿Qué necesidad tiene el gobierno de que cada vez que sale el índice del INDEC viene una andanada de insultos y de risas? Bueno, de que eso se ha llegado a una situación absolutamente ridícula que justamente quería recoger, que dentro de eso el tema de la inflación y de la inseguridad, no de la forma que lo plantean precisamente los grupos que reclaman, pero sí hay que tener una posición desde otra posición ideológica con relación a la inflación y a la inseguridad. Si a esto justamente se suma la provocación que mensualmente arrojan las cifras del INDEC, llegando al absurdo que una persona pueda comer por un importe menor que lo que cuesta por día, por un importe menor de lo que cuesta un café en la inmensa mayoría de los bares porteños, todo lo cual pone en cuestionamiento la amplitud de muchos de los éxitos del gobierno, porque si se sinceran los números, si ese número está indudablemente erróneo, eso también condiciona los índices vinculados a las tasas de pobreza e indigencia. El tema de la inseguridad, que en la versión periodística solo se limita a robos y asesinatos, nosotros nos hemos cansado en estos micrófonos decir que el término inseguridad es un término mucho más amplio, no puede ser respondido meramente con estadísticas comparativas con otros países que demuestran, y eso es cierto, que aún estamos lejos de los parámetros más deplorables. Me parece que debe ser abordado y explicitado desde una perspectiva diferente a la que reclaman los sectores victimizados y el discurso dominante, muy sensible a soluciones policiales y legislativas. Es un tema de enorme complejidad donde las fuerzas de seguridad constituyen una parte no menor del problema. Lo que no se puede hacer es omitir su tratamiento, exiliarlo del discurso. Se debe instrumentar un plan y hacer evaluaciones públicas periódicas en lugar de remitir a sensaciones que a esta altura terminan provocando y no aclarando. Inflación e inseguridad son asignaturas que deben integrar el discurso oficial y su accionar diario. Explicitar claramente que cuando el Estado, esto lo ha hecho últimamente Cristina, para ser justo, usa su poder de policía actuando sobre los fijadores de precios, las víctimas no son los empresarios de las empresas oligopolizadas, sino que son precisamente ellas las que a través de los aumentos de precios intentan mantener o ampliar su tasa de ganancias. El Estado ha congelado los precios, tarifas de servicios públicos, durante casi una década, por lo que ha colaborado en forma más allá de lo razonable con la estabilidad. Como la economía siempre es una frazada corta, esto llevó a un incremento exponencial de los subsidios, donde las críticas que merece el gobierno es la irracionalidad de haber favorecido a consumidores de alto poder adquisitivo o que hayan sido recibidos por concesionarios sin el debido control y sin el mejoramiento en la prestación del servicio. Bueno, yo creo que al día de hoy los sectores de clase media alta y alta en muchísimos casos siguen recibiendo subsidios estatales en sus facturas de luz, gas y agua, ¿no? Eso es difícil de entender. En cambio, los reclamos acerca de la libertad, los vinculados a la entrada y salida del país, a la dictadura que la escriben con K, a la imposibilidad de ahorrar en dólares, la obligación de presentar justificación sobre la licitud de fondos utilizado en la compra de bienes, bueno, esto de la licitud de fondos no es meramente un requerimiento de tipo impositivo. La Argentina, que había sido muy criticada por los organismos internacionales acerca del lavado del dinero, y efectivamente es un país que tiene muchos orificios a través del cual se efectúa el lavado de dinero. Pero bueno, se han estado ajustando las clavijas en ese aspecto. Entonces, hoy, cuando usted quiere comprar un auto, cuando quiere comprar una propiedad, aparte de tener que justificar, lo cual es lógico, de dónde sacó el dinero para comprar ese auto, para comprar esa propiedad, debe además pedirle al contador público una certificación de dónde vienen esos fondos que no vienen ni del lavado ni del narcotráfico. Bueno, esto se ajusta a parámetros internacionales. En otros países pasa lo mismo. De manera que se aplique ahora no es un avance, como dicen, hacia la limitación de los derechos individuales, sino una omisión que la Argentina venía perpetrando desde hace muchísimos años. Las quejas por la fiscalización más intensa de la AFIP. Bueno, al respecto, yo creo que está muy bien la fiscalización de la AFIP. Lo que sí resulta chocante muchas veces, que la AFIP actúe como un poder represivo. Me parece que ahí debe haber reglas claras. Por ejemplo, cuando inmediatamente después que el hombre de la firma Toselli efectuó una crítica y aparece el tema de la de una inspección de la AFIP, eso es indudablemente una actitud sancionatoria de una declaración que no gusta, cuando en realidad ese hombre hace rato debió haber sido inspeccionado, porque hacía 5 años que no presentaba las declaraciones juradas. A mí me llama mucho la atención, porque cuando, como contador, yo no tengo clientes que tuvieran 5 años sin presentar declaraciones juradas y que no le cayera una inspección. Ni siquiera 5, 2 años. Con lo cual mostraba la propia declaración de la presidenta de la ineficiencia de la AFIP. Pero yo quiero decir ahí, a propósito de las reglas claras, que una parte del mal humor de cierto sector social muy minoritario de la Argentina cuando empezaron las restricciones al dólar, fue que la AFIP no construyó de ninguna manera un protocolo prolijo, bien informado, con un esquema fácil de asumir. Lo fueron construyendo durante meses y cada día sacaban una ordenanza distinta y eso molestó a muchísima gente. Vamos a hacer una pequeña pausa y la idea es compartir con vos, bueno, ¿qué fue lo del cacerolazo del jueves? ¿En qué puede cambiar esta historia política argentina? Si tenés algunos amigos o vos mismo fuiste o por qué no fuiste, nos lo podés decir hoy en los siguientes teléfonos. 15 51 74 94 21. Y nos podés mandar también otro mensajito al 155 930 3048. Hoy Twitter no tenemos, pero ya te damos nuestro contestador. Déjanos tu mensaje en el 52 54 0770. Inicio de espacio publicitario. Aunar esfuerzos con una meta común. Desde 1934, en Laboratorios Vago, trabajamos diariamente con el respaldo de un equipo de profesionales que orienta su conocimiento a la búsqueda de nuevas respuestas terapéuticas para ofrecer al cuerpo médico y pacientes productos innovadores de última generación. Laboratorios Vago. Ética al servicio de la salud. Todos los libros de Fontana Rosa y Quino, los cuentos de Walsh, toda Mafalda, 20 años de Inodoro Pereira y mucho más. Editó De la Flor. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. Las empresas cooperativas promueven el desarrollo sostenible con equidad social. En el Año Internacional de las Cooperativas y siempre, Banco Credicoop Cooperativo, la banca solidaria. Vení a conocer la nueva Reserva Natural Urbana, un espacio recreativo que cuenta con diferentes especies vegetales y animales, un bosque nativo, áreas de esparcimiento y visitas guiadas. Entrada libre y gratuita de miércoles a domingos de 9 a 18:30 horas. Prudan y Arena, Castelar Sur, municipio de Morón. Estés donde estés, podés comprar libros por internet en la página de Librería Hernández. ¿Cómo? Se lo pagás al cartero cuando lo recibís en tu casa. Y si tu compra supera los 100 pesos, en cualquier parte de la Argentina que te encuentres, te bonificamos los gastos de envío. Todos los libros están en www.libreriahernandez.com.ar, la web de Librería Hernández. Fin de espacio publicitario. ¿Sentís que el tren te queda corto? Entonces, te alargamos el viaje. Nos podés leer en pressmanhugo.blogspot.com. Periodismo impuro. Seguimos en el tren tratando... Hugo, por ejemplo, ¿vos tuviste algún amigo o alguien conocido que de repente participó de la marcha? Si no, sí. yo te cuento. Sí, yo tengo. Por ejemplo, una mujer sí. De clase media, que era súper nestorista, que lo defendía y lo votó a Néstor Kirchner. Pero bueno, a Cristina Fernández no le gusta. Ahora es anticristinista. Y vos le preguntás por qué. ¿Cómo fue que pasaste de un lado al otro, si más o menos es la misma onda? Bueno, yo me dice, no, yo tengo un autito muy barato, importado, pero como la aduana está cerrada, yo no lo puedo arreglar porque no tengo repuestos. Entonces estoy recaliente con el gobierno de Cristina Fernández. Entonces aparecen distintas quejas individuales, personales, de la vida cotidiana. Uno que, bueno, o que le robaron tal o cual cosa. Y todo eso se fue sumando. Por eso es una cosa que es, de alguna manera, inorgánica, en el sentido de que las reivindicaciones eran, ¿cómo decirlo?, raras, salteadas, complicadas, de todo tipo. Cuando uno efectúa la aseveración de que es necesario tener una política para ese 20% fluctuante, no tiene la ilusión que los sectores más duros que cacerolearon el día jueves van a cambiar de opinión. Eso es casi misión imposible, pero la batalla hay que darla. Sí, los que vienen poner de determinadas zonas geográficas muy bienudas o los que son antiperonistas que lo tienen en la piel fuertemente. Claro, pero entre ese 20% fluctuante hay gente que perfectamente, si se le explica bien, si se le hace una política que los incluya, a pesar que le irrite alguna de las posiciones que adopte el gobierno, hay que retenerlo, porque si no la elección del año que viene va a ser muy complicada. ¿Pero qué pasa con los del otro sector? Vos, estábamos hablando ahora de esos que pueden fluctuar, pero de los que vinieron apoyando al kirchnerismo. No, vos, por ejemplo, tenés un señor como Braga Menéndez. ¿Te acordás sí. de Braga Menéndez? Que era un tipo que vivía en los programas de cable y defendiendo al gobierno. Bueno, parece que desde el kirchnerismo lo han maltratado mal, y está crucificado. ¿Te hablas de una diputada súper nestorista que llamaba Silvia Vázquez? Ahora está en la vereda de enfrente. Me parece que hay sectores del gobierno que se dedican a los que son amigos pasarlos al bando del enemigo. No sé cómo lo ves vos. Bueno, yo he criticado muchas veces el tema de que me parece que la forma de construcción del kirchnerismo y ahora del cristinismo adolece de fallas. En el caso de Kirchner era más amplio en cuanto a la forma de construcción política. En el caso de Cristina es mucho más cerrada. Un chimento que yo tengo que confirmar, pero me suena que es creíble, dice que, por ejemplo, que al diputado Carlos Heller el kirchnerismo no le daría plafón para que renueve su banca en la Cámara de Diputados. Entonces, puedo decir como Carlos Heller, que pelea, que discute, que es uno de los cuadros en el tema económico del gobierno, ahora le van a hacer esta mala jugada. Bueno, yo creo que Heller sería un buen funcionario del Poder Ejecutivo, es decir, si estuviera dentro de algún cargo de secretaría o ministerio. Si no lo apoyan legislativamente, pero le dan un cargo, es una excelente espada, Heller. Pero vos sabés que a mí me cuentan diputados del oficialismo que durante el gobierno de Néstor Kirchner tenían encuentros, ponele mensuales, o cada 45 días en forma privada con el ex presidente, y que prácticamente con Cristina Fernández jamás tuvieron un tête-à-tête en forma, digamos, personal, cabeza a cabeza, de estar sentados media hora e intercambiar ideas con la presidenta. Ese estilo de conducción de la presidenta genera muchos heridos, digo, en lo que el gobierno consideraba, ¿cómo decirlo? ¿Viste cómo se dice en términos militares? Tropa propia, ¿no? Y hay actitudes de mezquindad política, ¿no? Es decir, no tenemos que aclarar. Yo alguna vez he dicho enfáticamente que yo no lo votaría a Macri ni bajo amenaza de fusilamiento. Pero eso no significa que me parece que no es necesario llegar al punto de, en el caso, por ejemplo, de los fondos del Banco Ciudad, me parece que es una medida de venganza política, más allá de distintas explicaciones que se han tratado de dar, que efectivamente una necesidad económica en ese aspecto. Diputados oficialistas que votaron esa ley de traspasar los fondos a la Nación, ellos mismos y algunos de sus asesores me contaron que votaron solo porque lo pidió Cristina Fernández, pero que ellos estaban en desacuerdo y no saben de qué se van a disfrazar en la ciudad de Buenos Aires para enfrentar un electorado que es complicadísimo, porque Macri le fue bárbaro en las elecciones de la ciudad de Buenos Aires. Ahora, este grado de mezquindad política, que me acuerdo que en el tema del subte está claro que la razón la tiene el gobierno. Esto no. Y Macri está en absoluta falta y demuestra un grado de inoperancia y la falta de recibir algo con cierto nivel de riesgo, que forma parte de las cosas que tienen que hacer los gobernantes. Ahora bien, cuando al mismo tiempo se decidió trasladarle también las líneas de colectivo en el mes de abril o mayo, recuerdo haber dicho, esto ya no tiene sentido, el presupuesto ya está aprobado, ya está en ejecución. Esto debían planearlo para el año 2013. Y entonces, este tipo de actitudes, que son muy difíciles de defender por los mismos que las votan, ahí sí permite que el gobierno tenga francos de autoritarismo y de mezquindad política. Entonces, ¿cómo terminará Cristina Fernández en estos años que vienen? Por ejemplo, el 2013, que es una elección central, la de diputado. ¿Terminará abrazada y pidiéndole, por favor, que la acompañe a Daniel Scioli y a Sergio Massa? ¿Lo pensamos después de la pausa? Bueno, estamos tratando de analizar algunas de las consecuencias de este cacerolazo, que obviamente no es una bisagra política, pero sirve para pensar algunas otras cuestiones. Ese es nuestro eslogan, en realidad, para analizar esto. No es una bisagra política, pero no puede ser despreciado, analizado y en algunos casos recoger algunos de esos reclamos. 770 transmite Radio Cooperativa a través de su cadena satelital desde Buenos Aires para todo el país. 770. Inicio de espacio publicitario. Para seguir creciendo juntos, no te quedes afuera. En el PAMI trabajamos por mayores activos, integrados y saludables. Por eso, durante este año, 450.000 afiliados ya disfrutaron, totalmente gratis, un montón de actividades. 160 colonias de verano y más de 1.000 cursos en 60 universidades de toda la Argentina. Visitas guiadas a espacios de arte y sitios de interés cultural. Viajes a reconocidos destinos turísticos y mucho más. Comunicate con nosotros al 0800-222-7264. No te quedes afuera. PAMI. Por una Argentina con mayores integrados. Presidencia de la Nación. 100 millones de neuronas, 50 millones de kilómetros de nervios, 6 millones de cabellos, 2 millones de glándulas, 2.000 kilómetros de venas, 350 músculos, 206 huesos, 5 litros de sangre, 2 metros cuadrados de piel. Un solo ser. Tu cuerpo, una máquina perfecta que merece lo mejor. Bristol Medicine. Sabemos cómo cuidarte. 0800-444-0453. www.bristolmedicine.com.ar. Aerolíneas Argentinas incorporó 57 nuevos aviones para que vueles en una de las flotas más modernas de la región. Por eso hay nuevos argentinos orgullosos. Aerolíneas Argentinas, alta en el cielo. Las cooperativas combinan la obtención de beneficios económicos con la atención de otros intereses más amplios de la comunidad. En todo el mundo, las cooperativas emplean a más de 100 millones de personas y cuentan con más de 800 millones de asociados. INAES, Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social. 4383-4444. www.inaes.gov.ar. Fin de espacio publicitario. Cadena Cooperativa 770. Nos escuchas porque te escuchamos. La máquina está en marcha. El tren. Seguimos en el tren y acá recibimos un mensajito de texto de Dani, de qué zona es, de La Paternal, que nos dice si nos desayunamos un Mariano Grondona hoy, qué nos pasa. ¿Por qué no nos explica? Mande otro mensaje de texto y diga por qué opina eso. No, se ve que hay algunos oyentes que, bueno, no se bancan cuando desde estos micrófonos se hace algún tipo de crítica al gobierno nacional. Yo creo que los alcahuetes y los aplaudidores, como pasó en distintos momentos de la historia argentina, en general no le hacen nada bien a los gobiernos, ¿no? Hay muchos mensajes, ¿no? Hugo, ¿podés leer ahí? Mira, viajamos de vueltas con caceroludos. Sí. Tienen una violencia terrible, daban miedo. El subte lo coparon. Graciela y Leo de Palermo. Le damos la bienvenida porque no recuerdo haber recibido de Graciela y Leo un mensaje. Acá así que dice, coparon el subte. Vos sabés que cuando yo salí de la radio, que me fui el jueves a Plaza de Mayo, también a la vuelta volví, bueno, como no podía ser de otra manera, la Guerrín estaba que reventaba de gente y Banchero estaba llenísimo. Es decir, que la gente que salía a la manifestación iba a comer un pedazo de pizza. Mira, acá un oyente te dice, Silvia Vázquez era casi panelista de 678 cuando se discutía la ley de medios, pero ella no soportó lo de Formosa, lo denunció y ahí le hicieron el vacío. Sí, Keller y Filmus son muy honestos para el poder. Pablo de Lanús. Silvia Vázquez la maltrataron bastante cuando fue el tema de las listas, ¿no? Pero bueno, son temas de la política pequeña que a veces en determinados momentos esas pequeñeces sumadas te pueden jugar en contra. No sé cómo lo ves vos, Hugo. Y yo creo que sí, que en la construcción uno tiene que tener un grado de amplitud que permita incorporar la mayor cantidad de gente, que permite además construir algo más sólido que lo que se está construyendo. Que evidentemente cualquier proyecto que se reclama, nacional, popular, democrático, necesita mucha gente detrás para hacer todas las transformaciones que todavía hacen falta. Ahí está nuestro productor, Mariano, que nos pide pista para los oyentes. Dale. No te oí en los días del silencio atronador, no te oí junto a las madres del dolor, no sonaste ni de lejos por los chicos, por los viejos. Sí, para el tren quería comunicarles que mi hijo tiene una amiga que publicó en Facebook fotografías obtenidas en el cacerolazo y después de eso recibió advertencia de abogado que tenía que sacarlo del Facebook y amenazas que iban a tomar represalias si no sacaba esas fotografías obtenidas de los carteles denigrantes en el cacerolazo. Buenas noches, soy Beatriz, ¿cómo anda Gerardo y Hugo? Bueno, les quiero decir, a ver si ustedes lo entendieron distinto. A mí me parece que esa gente reclamaba porque no podían comprar dólares. El mundo se nos puede reír. La gente pide trabajo, que no haya desocupación. Esta gente no puede ahorrar. Realmente, como propuesta, había un surtido. Me gustó mucho lo que Aliberti leyó, que le mandó el sacerdote de la Serna. Está genial. Cacerola de teflón. Buenas noches, Gerardo Chacarita. Bueno, por lo menos hay un político, ¿no?, funcionario del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que se le cayó la careta, y que bueno, por lo menos sabemos que hay dos sistemas. Uno, el de inclusión social de este gobierno, con la asignación por hijos, una cosa impresionante, y otra la que dijo el señor Burlich, ¿no?, que está totalmente en contra de la asignación por hijos. Lo llamativo es que él pide una mejor calidad educativa, y es sabido que por la asignación por hijos muchos pibitos pudieron matricularse y tener vacunas, ¿no? Bueno, ahora la ciudad de Florida. Yo lo que celebro es que esto se haya podido hacer, porque estamos en democracia. Pero lo que me parece muy, muy negativo es la descalificación, tanto de un lado como del otro, ¿eh? Eso me parece totalmente negativo y me parece que hay que corregirlo. Bueno, muchas gracias. Sí, buenas noches. En relación a la editorial, lo que están hablando, y aclaro que yo no estoy de acuerdo con la manifestación, pero ¿por qué molesta tanto que la gente manifieste políticamente? Y además, habría que dejar que se forme un partido político y que lo que opinan. No entiendo por qué está mal decir abajo muera Cristina y no decir está mal abajo muera Macri. Muy bueno el programa, Andrea de San Cristóbal. Seguimos en el tren. Escuchá, Hugo, estos tweets que salieron antes del jueves. A ver. El mismo jueves. Por ejemplo, nuestro colega Hernán Brienza decía: hoy a las 20 no te pierdas el primer congreso callejero de los nuevos comandos civiles. El pibe Trosco, en forma irónica, decía: hoy paseo al Corta con mamá, después gym, merienda en lo de la tía Esther, yoga y después cacerolazo. Venceremos. Y Luis de Lía, ese jueves antes del cacerolazo, decía que los ricos del norte de la ciudad puedan cacerolear y pedir dólar libre, congelamiento de salarios, anulación de la asignación universal. Yo le digo a Luis de Lía que, no sé si vos compartís, que no solo fueron los ricos del norte de la ciudad, que fue una cosa un poco más mezclada, que también había en algunos lados clases medias bajas o pequeños empresarios. Así que me parece que es esquemático y me parece que no es un buen análisis si uno dice que solo los cacerolearon, querían reivindicar la dictadura militar o eran oligarcas de la pampa húmeda. Me parece que los procesos políticos son más complejos. Mira, voy a hacer un pequeño resumen de distintas opiniones en general desde de aquellos que son favorables a las posiciones levantadas por la marcha. Entre los que han editorializado sobre el tema, Nación, Clarín, Perfil, bueno, vamos a dar los nombres, en ningún caso se hizo referencia, salvo Leuco, que hace algo colateral, sobre las expresiones absolutamente agresivas, y le contestamos en todo caso a un oyente que me parece que la idea de o una consigna como no somos negros, no somos K, son consignas absolutamente criticables, más allá que se hubiera hecho en esto, y si en un acto de cualquier otro partido, incluido el gobierno, se levantaría. Y acá lo hemos criticado a Bernie, precisamente el jueves, cuando trató de establecer una vinculación entre delito y nacionalidad. De manera que no es que adaptamos la crítica en función si lo hace uno o lo hace otro. Sí, fue una bestialidad que se vieron algunas cruces básticas con las cuales la querían relacionar a Cristina Fernández diciendo que es un gobierno nazi, ¿no? Son bestialidades. Bueno, ¿qué dijo Jorge Lanata? Yo creo que Jorge Lanata es una especie de Pétain periodístico. Pétain, ¿te acordás aquel general francés que fue héroe de la Primera Guerra Mundial y después fue colaborador de los nazis? ¿No? Digo, no es que Lanata sea colaborador de los nazis, quiero decir el giro, a esto estoy haciendo referencia. ¿Qué decía Lanata? ¿Y el cómo interpretó la marcha del jueves? Y el reclamo fue democracia, más democracia, mejor democracia. Para el politólogo Marcos Novaro, estuvo alguna vez por estos micrófonos, si alguien coordinó la protesta fue la propia Cristina y su cadena nacional permanente, y pronostica seguir abusando del talk show presidencial hasta que la platea se quede vacía. Para el ex peronista Julio Bárbaro, fue en contra del discurso único de la presidenta una manifestación que multiplicó por lejos la cantidad de ricos y gorilas, agotó las categorías de los repetidores de consigna, y vaticina, ya nada será igual después del jueves. Ex peronista Julio Bárbaro. Y últimamente parece que habría que sentarse a recordarle cuando tenía posiciones peronistas. Para Morales Solá fue una suerte de primavera libertaria. Está haciendo referencia a la primavera árabe, ¿no? Para el editorial de La Nación, fueron cacerolas que convocan a la unión de los argentinos. Bueno, el tema es que, a propósito de esta lectura que vos estás haciendo, es que esta movida del jueves le dio cierto espíritu, si quiere, más esperanzador o más positivo a distintos sectores de la oposición. Hay todo tipo de versiones. Hoy se habla de Roberto Lavagna, que se habría bajado de su soberbia habitual y se estaría acercando a distintos sectores políticos. Hugo, también se está hablando, por ejemplo, de un acercamiento más fuerte entre Moyano y Pablo Micheli de la CTA, como que se estarían envalentonando después de lo que pasó el jueves, como que se quieren subir a este carro. Muchos dicen, bueno, esta es la mía. Yo la vi, por ejemplo, a Patricia Bullrich en Plaza de Mayo, creo que hace mucho que no le debía pasar, donde, bueno, 6 o 7 mujeres o hombres la besaban, se sacaban fotos con ella a través del celular. Bueno, a algunos se le prende una llama de esperanza diciendo, bueno, este es mi momento, ¿no? ¿Sabés cómo le dicen a Patricia Bullrich? ¿Cómo? Colectivo del conurbano. ¿Por? Para en todos los partidos. Tenemos más mensajes de los oyentes, dale. Sí, buenas noches, César Valentino Encina. Hace mucho tiempo que los escucho y los respeto. Espero que no se pongan a hablar macana. Sinceramente le digo, también con respeto. Lo que no mata fortalece. Esto que pasó el jueves, sinceramente, es una payasada. Son un grupo de fascistas. Donde se hayan juntado no significa nada. Esa es mi opinión. Gracias por todo. Buenas noches, señores del tren. Soy Henry de Palermo. Yo me siento muy ofendida de ese modo de hablar. Esta gente no es ni de clase media, ni de clase alta. No es gente de ninguna clase para mí. La verdad de las cosas, no escuché nunca tantas palabrotas contra alguien. La verdad que estoy diciendo que termine el mandato de la presidenta y se vaya tranquilita a su casa y vamos a ver a quién tenemos al frente. Buenas tardes, muchachos del tren. Daniel Pereira de Almagro. un saludo para los muchachos que conducen el programa. Les recuerdo que ser mayoría no es hacer ruido en las calles, sino es llenar las urnas con votos propios, según dijo un gran periodista que es Hernán Brienza el domingo en el diario Tiempo Argentino. Y olvidemos, no nos olvidemos que el kirchnerismo para él es el intento plebeyo y desordenado de igualar a las clases sociales. Muchas gracias, muchachos. Hola, gente del tren. Bueno, mi nombre es Beatriz. Si no hubiese sido por 678 Duro de Domar y esos muchachos que hicieron esa nota, nadie se enteraba de los insultos. La bandera con la cruz esvástica, el coche Audi con una bandera que era un dólar. La verdad yo no sé qué, bueno, ellos quieren confrontar hasta el día 7 de diciembre, ve que seguro que está manejado por Mañeto y toda su clac, ¿no? Puede ser que mis oídos... Sí, habla Juliana de Boedo. Yo lo que veo que el jueves salieron gente que tiene bronca porque no hay un político que... realmente político que se siente a conversar y poner en exposición sus ideas. Esa es la bronca que hay. Porque eso de pedir un montón de cosas de pavada, no va. Bueno, gracias. Augusto de Chingolo. Yo creo que los caceroleros olvidaron muy rápidamente el 2001. Ahí sí que la corrupción era total, el país endeudado, sin trabajo. Ahora, los gobernadores y los jefes de gobierno no existen para los caceroleros, solo el gobierno debe resolver todo. Sí, buenas noches. Con respecto a los subsidios, la verdad que es una vergüenza, porque el gobierno le está dando subsidios en gas, en la luz, a gente que vive muy bien, por ejemplo en Las Cañitas, gente que paga 3.500 pesos de expensas, sigue estando subsidiada en agua, gas, luz. Y después esos garcas salen a cacerolear, porque no pueden comprar dólares. Hola, buenas tardes. El tren habla Laura de Avellaneda. La verdad que uno quiere entender, quiere escuchar los reclamos del jueves, pero una señora que está ofuscada porque le dieron un terreno a su empleada, el muchacho que quiere ir todos los años a veranear a Punta del Este... La verdad, una señora que reclamó seguridad y otras cosas, pero no se acordaba. Los parientes del diciembre. Luciana de Flores nos dice, les agradezco el análisis porque soy simpatizante del gobierno, pero evidentemente hay grandes fallas. Lo de Heller es impactante. Bueno, vamos a la pausa y ya volvemos para los minutos finales. Oigan mal, pero no escuchen la exposición rural. Reclamar por el jornal de los peones. Inicio de espacio publicitario. Vamos a Gender para encontrar una mano amiga y un mundo para el hogar. En Gendel le damos la bienvenida a la primavera con las mejores ofertas. MP3 Philips 2 GB, contado efectivo 319 pesos o 12 cuotas de 31 pesos con 99 con tarjeta Gendel. MP4 Philips 4 GB, contado efectivo 449 pesos o 12 cuotas de 44 pesos con 99 con tarjeta Gendel. Radiograbador Philips USB MP3, contado efectivo 499 pesos o 12 cuotas de 49 pesos con 99 con tarjeta Gendel. Venía Gendel, un lugar para confiar. Promoción vigente del 14 al 21 de septiembre de 2012 o hasta agotar stock de unidades disponibles, no combinable con otras promociones, válida para todas las sucursales de Gendel Hogar. Gendel, un lugar para confiar. Textil Valerio Sasif, una empresa que desde hace más de 40 años invierte en el país porque cree en su gente. Paños de limpieza para el hogar y la industria, alta calidad, superabsorbentes, fácil de limpiar, resistentes a los detergentes y lavandinas. Administración y Fábrica, Diagonal 101, número 4749, Villa Ballester, Provincia de Buenos Aires. Teléfono 4580-6590 al 93. Email textilvalerio@textilvalerio.com.ar. textilvalerio@hotmail.com. Fin de espacio publicitario. ¿Sentís que el tren te queda corto? Entonces te alargamos el viaje. Nos podés leer en www.puedecolaborar.com.ar. Dirige Gerardo Yomal. Periodismo impuro. Seguimos en el tren, minutos finales. Yoli de San Telmo nos dice, puede ser posible el odio manifestado. Falta mucho por hacer, pero vamos muchachos, si hay alguien que tenga una idea, pues que la proponga. Bueno, muchísimas gracias a Sofía y a César de Berazategui, que nos escriben también, entre tantos otros. Acá un Carmona, dice, soy Carmona, es mi punto de vista, la oposición no tiene un conductor, primero fue Brumberg, después Julio Cobos, después Hugo Moyano. Bueno, no trata de ser, y bueno, aquí no tienen un conductor, esa es la razón de los insultos. Bueno, el que me sugiere que estuvo contento fue el gobernador Daniel Scioli, ¿no? Que tomó nota y dijo, bueno, quizás esta es la mía. Con relación a los oyentes que, legítimamente, pero por la visión de ellos, que consideran de que es un grupo homogéneo absolutamente desechable, el que protagonizó la movida del jueves pasado. Como dijo un oyente, ¿no? Que son un grupo de fascistas. Bueno, es interesante, le leo algunas líneas, de un hombre que apoya al gobierno, el periodista Eduardo... Eduardo Blaustein. Eduardo Blaustein, que escribe en un medio... Ultraoficialista. Ultraoficialista como Miradas al Sur. Peronista de décadas. Dice, lo que sucedió el jueves merece menos negación, menos autocomplacencia, menos ironías previsibles acerca de la presunta extracción de clase de los manifestantes. La del jueves fue una expresión importante que no solo ocupó buena parte de la plaza, sino unos cuantos barrios porteños, la Quinta de Olivos, ciudades del interior. No marca ni una crisis de gobierno ni algún tipo de bisagra. La movilización tampoco implica que el gobierno debe revisar la dirección esencial de sus mejores políticas de inclusión, generación de empleo o expansión de derechos. Aún así, el cacerolazo fue un llamado de atención. El que escribe, es decir, Eduardo Blaustein, vive muy cerca de la Quinta de Olivos. Una vez que el que escribe se fue metiendo entre varios miles de manifestantes que se juntaron ante la Quinta, no solo confirmó ciertas caras algo desagradables, esa cosa entre pituca y prepotente de ostentar la centralidad de sí mismos, pibes de colegios privados caros, sino clases medias muy del común, jóvenes variados, alquiladores de un locutorio, de un local de fotocopias, profesionales, laburantes, que uno podría inscribir teóricamente en el campo objetivo de lo nacional y popular. Decir que todo cacerolero es un oligarca es sencillamente una falsedad. Hasta el recorte de la edición de Duro de Domar mostró gente gorilita, pero de barrio. Nos estamos yendo, ¿eh? ¿Hay más espacio para los mensajes, el señor Flavio Blanco? Bueno, usted dispone, ustedes. Buenas noches, señor del tren. El 56% que ustedes siempre comentan que tuvo la presidenta, no se olviden que está basado en las provincias más pobres. Caso Formosa, Misiones, La Rioja. Es raro que en esos lugares da lugar a pensar que hubo fraude, ¿no les parece? Habla Aníbal. Gerardo, Patricio de Alberto. Heller no llegó por el Frente para la Victoria. Heller de nuevo encuentro en Capital, que adhieren al Frente para la Victoria. O sea que no tiene la banca de diputado porque el kirchnerismo lo dejó. Bueno, nos tenemos que ir, ya vamos a contestar seguramente algunas de las cosas mañana. El señor Mariano Manuele en la producción, Flavio Blanco en la puesta en el aire. La cita es a las 20 mañana el tren. Chao. Chao. El tren anuncia su llegada a la estación Radio Cooperativa. Sus conductores, Gerardo Yomal y Hugo Pressman, agradecen su participación. Cooperativa informa. Servicio Telam para la radio. La producción de billetes de 100 pesos con la cara de Eva Perón avanza sin inconvenientes. Autoridades de la Casa de la Moneda informaron que la primera tanda de los nuevos billetes se encuentran en una de las etapas finales para entrar en circulación. A través de un comunicado de prensa, la entidad salió al cruce de versiones periodísticas en las que se sostiene que los billetes no salen a circulación por fallas de seguridad. La Casa de la Moneda recordó que el permanente ataque que sufre la entidad y la desacreditación del nuevo billete de Eva Perón tienen como como único fin continuar agraviando el rol del Estado. Maravilla Martínez estaba preparado para la pelea con Chávez Jr. Lo aseguró el entrenador del boxeador argentino, Pablo Sarmiento, y agregó que Maravilla estaba en condiciones físicas de afrontar todo lo que pasó en el round 12. En diálogo con Radio Provincia de Buenos Aires, el entrenador manifestó su orgullo por el choque del sábado. Disfrutando mucho de todo esto que estamos viviendo, de estar dejando a Argentina en lo más alto posible en este deporte y disfrutando mucho. La verdad que se ha trabajado mucho para esto y bueno, los resultados se están dando positivos y bueno, a seguir trabajando, ¿no? Estaba muy tranquilo, sé que estaba preparado para recibir el golpe que recibió o un golpe más fuerte. Yo sabía que se iba a levantar y enseguida iba a estar bien. Servicio Telam para la radio. Señal de libertad, señal de pensamiento, señal federal, cooperativa 770. Que nos escuches en todo el país. Es una buena señal. Auspicia las emociones del relato de Enzo. Revista Los Favoritos, sponsor oficial de tus aciertos. Jugar compulsivamente es perjudicial para la salud. Los famosos, los deportistas, los futbolistas, todo el mundo lo escucha Enzo, porque saben que él tiene siempre la mejor información. Por eso lo escuchan, porque Enzo es el número uno, el showman del juego. Con ustedes, Enzo.